decías que tú me querías y con mi cariño solo tú jugabas. Pero con el correr del tiempo, hoy casi ya ni te recuerdo. Y mira lo que son las cosas, hoy por mi cariño me dices que has vuelto. No quiero verte, no quiero hablarte, te di mi amor y tú no lo aprovechaste. Con tu cariño vete a otra parte, que ya no pienso ni siquiera tocarte. No quiero verte, no quiero hablarte, te di mi amor y tú no lo aprovechaste. Con tu cariño vete a otra parte, que ya no pienso ni siquiera tocarte. Y para la gente linda de Santiago y Tucumán, con cariño. Vete a otra parte, que ya no pienso ni siquiera tocar.